quiera perder su tiempo viendo el video, que lo pierda, pero este pollo me lo voy a comer entero, en 3 minutos. Empecemos.